se armó ya la ronda, pues la fiesta hay que animar. Que nadie se esconda, vamos todos a bailar. A ver, matracas y pitos, que el trencito va a arrancar. Que esto es para grandes y chicos, todos toditos van saliendo ya. Y dale, cumbare, Pascual, y dale, que dale, que dale nomás. Cauno, cauno, cacuale, cacuale, que no se quede ninguno y viva los carnavales. Cauno, cauno, cacuale, cacuale, prendete nomás, Pascuale, y dale, que dale, que va. Se armó ya la ronda, pues la fiesta hay que animar. Que nadie se esconda, vamos todos a bailar. A ver, matracas y pitos, que el trencito va a arrancar. Esto es para grandes y chicos, todos toditos vayan saliendo ya. Y dale, cumbare, Pascual, y dale, que dale, que dale nomás. Cauno, cauno, cacuale, cacuale, que no se quede ninguno y viva los carnavales. Cauno, cauno, cacuale, cacuale, prendete nomás, Pascuale, y dale, que va.